No te enfades ni por nadie ni por nada, porque es un primo el que se empala. Pues se tiene que tomar la vida en broma, y ya va listo quien no la toma. Pretendéis que no lo tome tan en serio, cuando veo que a burlar se van de mí. Tomar la vida en serio es una tontería, hay que contarla, hay que reír. ¡Ay! La tertulia de los viernes. Ana Julia, buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días. Te voy a poner un poquito la sintonía. Ay, qué bonito. Te propongo un día hacer un sainete, así los dos. Qué bonito, qué bonito. Esto es de Luna de Miel en el Cairo. Sí, sí. Una revista preciosa. Oye, nunca hemos hablado de esta revista. ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el argumento? No lo sé. No tengo ni idea, porque lo único que tengo de ella es muy, muy antiguo. Lo único que tengo de ella son cortes musicales, pues sí, como este. Pero, ay, qué bonita es. Oye, Moisés. Pues el otro día la escuché. Es que la escuché por ahí en algún. Pero una versión moderna, no esa sí, que ponemos. Sí, es que nosotros. Hay una obra de teatro, de cabaret, que en la que terminan con esta, cantando esta canción. En buen homenaje a la tradición revisteril. Uh-huh. Pero solamente ponen esta canción al final y ya está, es lo único que tiene de revista. Vaya. ¿Qué te iba a decir? Te estaba antes escuchando con lo de la exposición de los cuchillos y, sí, y los útiles de cocina, que decías tú que los tenedores son recientes. A mí me quiere sonar que eran cosa de Leonardo da Vinci. Uh-huh. Los tenedores y los cuchillos de punta, perdón, de punta redondeada. Uh-huh. Es que resulta que Da Vinci, esto no lo sabe todo el mundo, estuvo empleado mucho tiempo de cocinero. Uh-huh. Que por cierto, muchas de las maquinarias que inventaba, las maquetas las hacía en mazapán y en miga de pan, porque como era cocinero y estaba... ¿En mazapán? Sí. Sí, sí, y hacía sus maquetas ahí, hacía una pérgola, qué sé yo, un tiralevitas, y lo hacía en mazapán, y luego lo sacaba y la gente se lo zampaba, les daba lo mismo la maqueta y todo. Sí, sí, sí. Y tuvo que inventar los cuchillos de punta redonda, porque yo no sé qué clase de salvajismo era aquel, pero la gente, por lo visto, caían varios. ¿En cada comida? Morían varias personas en cada comida, pues esto, imagínate qué sobremesas serían aquellas. Pues muy entretenidas, muy entretenidas. Y es curioso que también, ya sé que no tiene nada que ver con nuestro programa ni con nada, pero no, a mí me gusta decirlo para nuestro que programa no tiene nada que ver con nada. Con nada, en el mundo. Sí. A mí me gusta decir estas cosas para que se note que una viene leída y desfogada y en sí. Fin. En aquellas cenas de que morían varios de Leonardo da Vinci, fue él el que introdujo gran parte de lo que ahora es la dieta mediterránea. Eso se lo inventó Leonardo da Vinci, eso de comer lechuga y comer pues lo que tenían entonces, que no sí, se sí. había inventado América todavía. Sí, la estábamos sí. ahí pensando inventar. Madre mía, pero pues este hombre lo inventó sí, todo. Sí, sí, lo inventó España. Leonardo da Vinci sí. inventó España. Comían polenta. ¿Y qué es la polenta? Entonces, la polenta era unos... Leonardo lo escribía en un diario súper indignado. Eran unos montones de carne gigantescos, de trozos de carne enormes, que se mezclaban con harina y se freían, y aquello se comía con las manos, así como cual cerdos sobre la bandeja. Sí, sí. Y aquello era la polenta, y era lo único que se comía, polenta y polenta y polenta, y él estaba harto, y sí. él entonces ponía allí sus coles de Bruselas en un platito, unas poquitas, con sus espinacas, claro, lo odiaban todos a muerte, porque claro. ellos querían polenta y ya. Polentaca. Eran como albaceteños, sí. querían ir a la feria de las tascas e inflarse a morcillas, como las tascas, más o menos. Sí. Es que ahora hay una corriente así moderna de vamos a curar los mares del hombre contemporáneo, entonces pues los metemos a destrozar habitaciones de hotel. ¿Ah, sí? Y hay otra vertiente también para curar los males del hombre contemporáneo de restaurantes que ya hacen este tipo de comida sin cuchillos y sin tenedores, sin nada, y lo salvaje, y eso por lo visto para las neurosis de los hackers y de los crackers de la bolsa y todo eso va muy bien. Madre mía, es que esa gente tiene que estar más para allá que para acá. Pero esto de las habitaciones de hoteles es curioso, porque es un avance a lo de robar. Es eso que hacemos todos en los hoteles de Benidorm cuando vamos allí a la playa. Nos llevamos. No, hombre, pero yo tengo todas mis toallas. Romper el lavabo Benidorm. Con un mazo. Eso claro, lo haces tú. Pero eso es un avance, eso está bien. Ah. Primero lo robas todo y luego lo rompes, lo sí. que no te puedas llevar. Es una práctica. Bueno, habrán notado los oyentes que hoy no está con nosotros Miguel Ángel Aguilar. Ay, ay. Nosotros echamos de menos sobre todo su peinado que nos trae su, al viento. Su saber estar. Sí, su saber estar, su mirada, puntualidad. Condescendiente. Todas esas su cosas. Mirada. Bueno, que está en el hospital. Madre lo mía. Lo tenemos con neumonía, se le ha complicado un catarro. Pero bueno, lo saludamos desde aquí, que seguro que no se ría mucho, porque el reír para lo que es el pulmón, muy mal. Yo, se contrae ahí y fatal. Yo le mando desde aquí un abrazo muy fuerte, de todas maneras, Moisés. La versión oficial es lo de la neumonía. Ah, me ha engañado. Pero hay un fondo ahí de otra cosa. Cuéntame. Mira, ahora que no está, te lo voy a explicar. Miguel Ángel tiene la mala costumbre de estar siempre en su casa con una palangana llena de agua, sí. los pies dentro, y unas hierbas aromáticas que él pone porque dice que le pone en contacto con camarón. Ah. Por cosas de Miguel Ángel inexplicables. Y estando en esas, ve un enchufe y allá que te va. Yo le dije, Miguel Ángel, ahí los dedos no los metas, no te acuerdas de cuando éramos críos. Llevas razón. No pasa, en fin. Ya esto lo vamos a llamar neumonía. Bueno. Pero bueno, ya va a volver pronto, digo yo. Si es que... A ver si de paso las sesiones estas se de espiritismo caseras no... No puede ser. Y se sabe que el agua y la corriente, en fin, pero no. es muy terco y ya está. El agua, hacer tostadas en la bañera, malo. Si es con tostadora, si es con tostadora, malo. Y secarse el pelo también, todas esas cosas. También. Lo que es ducharte y secarte el pelo a la vez. Sí. Por ejemplo. No. Oye, hay que inventar algo de esto. Eso me está dando una idea. Te lo dejo encargado para los inventos. ¿Has traído inventos hoy o no? No he traído. Ay, inventos. Hombre. No, porque entre meter a Miguel Ángel Socarrat en la ambulancia, sí. echarlo para el hospital, en fin, no he traído inventos. Bueno, pues nada. Ella. Pero me estás dando una idea muy buena, sí. porque claro, igual que hay lavadoras que lavan y luego secan, ¿verdad? Pues podía haber duchas que te duchas y luego te secan el pelo, te hacen un rizado, un estirado, te afeiten. Sí, pues que se la compré a Miguel Ángel, se la vamos a regalar, se la vamos a echar de reyes. Que, una ducha de reyes. Lo que sí que es un gran invento es la nueva letra del himno de España, tenemos letra. Por fin. Letra. Ahora que no sabíamos lo del na, na, na, na. La, pues sí. No, ahora tiene letra. Costó. Que la han conveniado el Comité Olímpico Internacional para cuando España vaya por ahí, que no hagan el gañán. No hagan lo. Y la SGAE, que ha estado lista. Ay, la SGAE. Lista. Siempre pensando en nuestro bien. O sea, no sé si esto lo donará a la ciencia. No lo sé, o cobrará por cada vez que en un acto oficial se cante el himno español. Yo digo la B. Que oye, ¿y quién será el interfecto que se va a meter tantos millones en los bolsillos? Pues no, es que no han revelado la identidad mía. Del autor. Figúrate cómo será, que no dicen ni quién ha sido. Yo creo que para fortuna suya, porque tiene esto tela, porque lo van a revelar el día en el que se estrene, que lo va a cantar Plácido Domingo, que es especializado en este tipo de qué himnos. Qué bonito. A la Madrid y este tipo a de a la cosas. Madrid, claro. Luego lo ponen en los relojes. Esa bandera abre, de España ondeando detrás de Plácido Domingo. Sí. Socarrat con su pelo al viento, mirando al frente con los ojos entusiasmados de españolismo, ahí duro y claro, fuerte en las venas. Un tío que ha cantado zarzuela y que ha cantado y cosas españolas. ¡Ay, qué bonito! Y nunca se ha dejado tentar ni por el... Bueno, no. Por el pecado. Es decir, por el pop, pero no, sí se ha dejado tentar también. Sí, todos nos tentamos un poco con él. Mira, qué lo del himno español. De España, ya ha habido varias propuestas serias de que fuera Suspiros de España. Pues sí, es que a ti se te ponen y a cualquiera los pelos de punta con Suspiros de España. Claro. Y eso con el himno español no le pasa a todo el mundo, a mucha gente sí, de esos de los que huimos. Pero a la gente de a pie como que le da un poquillo de tirria en muchas ocasiones el himno español por aquello de para qué fue usado en el pasado. Es que es un himno con pasado y eso es muy chungo. Yo he leído por ahí gente que proponía cambiar la música también y empezar un poco de cero. Así con una cosa nueva, que no huela a rancio. Eso ha dicho ya Mazares de este de esta letra de himno. Pues sí, que huele a rancio. Huele un poco a rancio. El, gloria a los hijos que a, esto es, gloria a los hijos que a la historia dan justicia y grandeza, democracia. Y pa, no me encaja. Uf, y encima no cuadra. Gloria a los hijos que a la historia dan justicia y grandeza, democracia y paz. O sea, justicia y grandeza, y han metido han dicho, tenemos que poner democracia. Pero, los himnos pone democracia siempre, y lo han metido ahí. Pero con los calzador. Hijos, gloria a los, eso de las glorias. Gloria a los hijos de quién. De España. ¿Se entiende? los hijos, sí, es los así, hijos en general. Los hijos de todos dan democracia y paz en algún sitio. Y aquí hay también una estrofa aquí que muy emotiva, que recomendatoria. Ama a la patria, pues sabe abrazar bajo su cielo azul pueblos en libertad. Que es muy propia de los tiempos que corren. Voy a llamar yo a, no sé, a algún intérprete de signos para que me diga lo que significa esto. Ama a la patria que abraza la raca. Ama a la patria, placa, pues sabe abrazar bajo su cielo azul pueblos en libertad. ¿Eh? Bajo su cielo azul, pueblos en libertad. Sí. Claro, pues la libertad de todos de ser españoles. Ay, y punto final. Y el me momento, imagino. Y el momento que verderá mi valle, viva España. Ay, qué bonito. Desde los verdes valles al inmenso mar, un himno de hermandad. Ay, ay, un himno de hermandad. Pues, es que dicen, pues somos todos hermanos en, sí, España, y nos queremos unos a otros porque España nos sabe abrazar. Es que, ahí es donde va el asunto. Es que dice que les gusta porque... porque no suscita, porque incita a la concordia y que no, sí, va a traer, sí, odios, sí, sí, ni nada. No, no implica polémica ni nada lo de los pueblos en libertad y los hijos de la gloria y todo esto. Ay, madre mía. Madre mía, que es que es espinoso, ¿eh? El tema de los himnos da pie a tantas cosas. Y estamos así como picajosos todos. y claro, ahora faltaba un himno y un militar ahí cuadrado encima de un escenario cantándolo para que ya, pues, los que dicen que no hemos progresado nada se reafirmen y a los otros les den ganas de levantar una mano. En fin, madre mía. Bueno, la sorpresa es que nosotros hemos escrito nuestros himnos. Sí, por, sí, supuesto. ¿Por qué no? Oye, Moisés, que nos llamen los que tengan himnos alternativos. Ah, para... muy bien. Pues que llamen al 967-61-77-88. ¿Qué les damos? Les damos un plácido domingo chiquitico. Plástico. Y para que lo canten. Que se, lo abres la caja y se encana. Sí, o una caja de glorias. De aleluyas. Pica, hombre, ¿vamos a dar un libro de esos tuyos o no? Venga, va, un libro de esos míos. Ay, el que te gustan mis libros gratis. Venga, regalamos el libro. Ay, se nos va de las manos, se nos va de las manos. Regalamos el libro Bello Público, el poemario de Ana Julia. Ay, que es una, qué bello público. Es un primor. Es tan bonito. Y yo añado un ejemplar de la revista Aventis, en el que viene el poemario El Espacio que era nuestro, que es de mi autoría. Ah, mira, vamos subiendo la oferta. Revista y libro a los que llamen al 967-61-77-88. Se nos va de las manos. Y nos cuenten, pues, cómo lo ven y esto del himno, qué tal les parece. Y si hay que mencionar algo en concreto, más mejor. Sí, o que nos canten aquel de Franco, Franco, que tiene el culo blanco porque su mujer lo lava con Ariel. Sí, sí, sí. Yo creo que lo que hay que hacer es cada uno hacerse una letra. Que cada uno en la escuela, un ejercicio sea hacerse una letra. Y luego cuando pongan el himno, pues que cada uno cante la que quiera. Ay, sí. Mi madre me trajo al mundo le tal. Paco, súbete el pan. Vamos a cantarla nuestra, Ana. Venga, sí. Ay, ay, qué, venga, emocionante momento histórico de ¿con nuestra cuál tertulia. ¿Con la mía? ¿Empezamos con la mía o con la tuya? In the wedding bar. Estoy calentando, ¿verdad, vocales? ¿Empezamos con la tuya o con la mía? No. Empezamos con la tuya, que eres empezamos el jefe del cotarro. Venga, bueno, vamos. ¡Horri, qué emoción! Dejamos la música primero. Abrir vuestros corazones. Yo te hago el signo desde aquí, y cuando tenemos que empezar, ¿vale? ¿Me vas a hacer un signo? Vale. Venga, vamos con la música, vamos con la música. Vale. Es un sonetera, ¿eh? No. has entrado mal. Mucho primor, ordago a la mayor. Ella lo guisa y lo come, va a haber que pagarle hasta por sentirse uno español. ¿Te ha gustado? No, no se apreció la letra, me temo. No, no, ni la calidez de nuestras voces. Ni la calidad. Es GAE, el himno nos lo trae con mucho primor, órdago a la mayor. Ella lo guisa y lo come, va a haber que pagarle hasta por sentirse uno español. ¡Ah! ¡Qué sentido! ¡Qué bonito! No me digas que no se identifica España. Y un español cualquiera de la calle no ha sentido su rebullir de español. La SGAE nos representa a todos. A todos. Y por eso nos cobra a todos. Y nos quiere. A todos por igual. Nos quiere a todos. Es democracia. La SGAE es democracia. Sí, señor. Todos somos la misma mierda para la SGAE. Sí, sí, sí. Nos quiere a todos igual. Bueno, cuando quieras vamos con el tuyo. Yo tengo un himno. Yo creo que al margen de todo, de políticas y de religiones, hay una diosa que nos cubre con su manto celeste maravilloso, a la que damos gracias por venir, y yo digo que Lina Morgan es el himno español. Sí. Ella sola, ella en pie. Y este hay es el himno. Hay que aclarar que Ana Julia es ferviente admiradora de la revista. Sí. Y de Lina Morgan en concreto. Y sí, vamos a dar el blog, Lina, para los interesados por la revista, el blog tuyo que pueden visitar para informarse de estas cosas. Ah, sí, bueno, no, el blog mío yo prefiero dar el de nuestro club de fans de Lina Morgan. Ah, vale. Que somos casi 300 ya, y no. Estamos peleando por demostrar, no por demostrar, porque está todo demostrado, ¿no? Por aclarar que Lina Morgan sigue siendo la más grande de la revista musical española. Pues mira, yo, ya que tú pues, te has puesto mi toma en este aspecto, prometo para la semana que viene escribir yo un himno de España en homenaje a Morente. Sí. Morente, es un tío competente. Valiente. Canta bien. Claro, pero tú lo tienes fácil, cabezón, porque Morente tiene mejor rima, pero anda que Lina Morgan, las he pasado canutas. Bueno, vamos. A ver si nos sale mejor que la anterior. Vamos, por favor, Moisés, la mano en el corazón. De nuevo te doy yo el paso cuando eso. Venga. Sí, yo creo que hemos entrado mal antes, ¿no? Es cuando yo te haga así con el dedo, plin. ¿Seguro? Entonces entra, vamos a ver. Bueno. No me digas. Ah, la mano. La mano. Que no es ahí. Ay, es verdad. Antes bueno, has entrado ahí, ahí venga, no es. Una, dos. Espera. Venga, vale. ¿Ves? Es que te has pasado. Es que. Mierda, qué desastre. Es que aquí viene. Mira, te lo canto a capela, ¿eh? Aquí tanto el amor. Aquí viene la parte lírica. Venga, te lo pongo a ti solo para que lo hagas. Venga, una, dos. No, hombre. Venga, una, dos, tres. Lina, la actriz que es más divina en su corazón. Hay sitio para dos. Dueña preciosa del teatro latina, Lina Morgan es el himno español. Vivan sus carnes morenas de diva, que quiten al rey y pongan nuestra Lina. Muy bien. Sí, ay, Lina, qué grande. Lina, pues nada, Lina. Invitamos a todo español que se precie a hacer su propia letra del himno. Sí, y a poner en Google que pongan Club de Fans de Lina Morgan. Y estamos ahí todos en un grupo que tenemos. Estamos como 300. Bueno. Que la amamos rotundamente. Ya está. Pues mira, te voy a comentar ahora también una cosa muy española. Ay. Que ahonda en la raíz hispánica. El jamón, Moisés. ¿Tú sabes que la Junta de Comunidades está preparando una ruta turística? Bueno, está preparando varias, respecto así a con el hilo conductor de El Quijote. Películas que se han rodado en nuestra tierra. ¿Sí? Sí, entonces está preparando una ruta de Almodóvar. Ah. Una ruta de Almodóvar. Y se han presentado más de 70 obras al concurso de esculturas para diseñar los mojones que van a indicar los puntos kilométricos. Pero mira que nos gusta un mojón. Pues, a ver sí, si sí. Van a hacer como con el con la ruta del Quijote, que ponían un mojón y un banco delante para que te sentaras a mirar el mojón. Pues muy almodovariano sería. Sí, ay, Dios mío. ¿Y se han rodado algunas películas más, además de la de Almodóvar y ya? Es que está bien porque quieren hacer también la ruta de Amanece, que no es poco, que sería por Albacete. Y la del río que nos lleva, que sería en Ciudad Real, no sé si es el Alto Tajo, bueno. Lo de Almodóvar tiene sus complicaciones porque yo no sé cómo se va a enfocar eso. ¿Cómo se va a enfocar eso? Yo sospecho que no se va a enfocar, que va a pasar. No, si está ya el concurso presentado y todo ya. Pero concurso para lo del mojón. Para lo del mojón y para la ruta, ver los puntos donde tiene que parar cada uno, que es lo más estrambótico de cada plano de Almodóvar, que se tiene. En fin, por dónde se tiene que echar cada uno que vaya por la ruta. Yo no sé en lo que se van a inspirar. Pero tienen dos vías, dos Almodóvares. Mira, lo pueden hacer conforme a este Almodóvar. A ver. ¿Existe alguna posibilidad, por pequeña que sea, de salvar lo nuestro? Leo, tienes que salir de casa, hacer cosas. No puedes pasarte el día entero esperando que te llame Paco. Me estoy volviendo loca, mamá. Hace 17 años hice este mismo trayecto, pero al revés. De Barcelona a Madrid. También venía huyendo, pero no estaba sola. Ahí Esteban dentro de mí. Bueno, pues eso. Ay, esto era todo sobre mi madre. Sí, hacemos esto. Esto es. Esto es un refrito. Todo sobre mi madre, sí. Y la flor de mi secreto. Esa, la flor. Sí. Claro, si hacemos la ruta. Pero esto es muy elegante para hacer una ruta nosotros. Muy elegante. Yo creo que la ruta habría que hacerlo, pues, con cosas así como esta. Nada, ni profesora ni nada, porque si yo te digo las cosas y tú no me haces. Cada vez que me equivoque te daré un golpe. Así aprenderé. Tienes razón. Necesito muchos palos. Anda, te va la marcha, ¿eh? ¿Cómo te has dado cuenta? Te brillan los ojos de gustito, cerda. Hay cosas que no pueden ocultarse. Por eso me casé con él. Creí que siendo policía me iba a tratar como una perra. Pero qué va, hija. Me respeta como si fuera su madre. ¿Para qué te fíes? Y estoy negra. Pues tú no te preocupes. Mientras tengamos clases de punto, tendrás tu palicita de disfrutar, loca, guarda. Sin dinero, nena, no coche, no chica, no tate, no vicio, no rímel. Estoy histérica. Voy a sniffar un poquito de esmalte. Toma, bonita. Qué overdose. ¡Qué síndrome! ¡Alcohol por un tubo! Por eso tira el teléfono. Has hecho bien. Todo antes que tener contra uno mismo. Oye, creo que tu amiga se va a tirar. Incluso en los peores momentos. Claro. ¡Que se tira! Hay veces. ¡Ah! El autocontrol. ¡Que se ha tirado! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Carlos, ten cuidado, Carlos! ¡Carlos! ¡Ay, te dejo porque me estás en el sector lasante! Luego te llamo, adiós. ¿Dónde salen ellos? No están, déjeme que me cago. ¿Dónde están? ¿Se han ido? ¿Dónde? ¿Al aeropuerto? ¿Todos? Sí, todos. ¿Y hace mucho tiempo? Sí. Ay, déjenme. No tengo tiempo, pero lo olvidé. Déjenme. Claro. Madre mía. ¿Cuál va a ser el Almodóvar elegido? ¿El de me cago? El de cerda. Déjenme que me cago. Y de me voy a snifar un poco de esmalte. ¡Qué overdose! Y todo esto. O el otro, o el de las últimas pelis, ¿eh? Yo creo que el de la última peli es el único que nos cuadra un poquito, ¿no? El de, ¿cómo se llamaba aquello? El de volver. Sí. Y ya. Porque como mires un poco más para atrás. Acabaremos. Los comulgan, vienen los de Toledo, pues aquellos está, de rojo con el cirio en la mano. Están y las cosas comulgan. Finas ahora. Están las cosas finas. Ay, de verdad, ¿eh? Oye, que tenemos a los curas. Hecho, la, tenía, bueno, a los curas, ¿no? Por decir, míos. De hecho, que tengo no tienen, por aquí, mira, tengo por aquí una. La noticia. Mayoría de los curas son buena gente, pero mira qué jefes tienen, ¿eh? Mira, tengo por aquí un par de noticias al respecto. Que vamos, para echarse el temblar. El obispo de Cartagena, que ha creado una brigada de jóvenes para defender la fe en la calle. Entonces, son voluntarios que van a patrullar por zonas de copas e institutos, y en un momento dado tú estás allí echándote un cubata y vienen y te dan una charla, te cuentan cosas sobre los preservativos, la homosexualidad, el aborto, lo malos que son, y eso. Tienen ya 150. 150 enfermos, madre mía. Esto es como aquellas señoras de antes, ¿eh? ¿Te acuerdas que eran del santo ropero de no sé quién? Iban por la calle imponiendo allí las cosas. Veían a una que llevaba la falda demasiado corta, pues allá que iban ellas a insultarla, a meterse con ella y a estirarle de la falda, a bajársela. Y esto es un poco igual, pero encima con chicos, claro, normal, que ellos prefieren que haya chicos ahí. ¿Sabes lo que les puede pasar? Pues como a este hombre, esto es una noticia del día de hoy, un hombre que visitó un prostíbulo en Polonia y se encuentra a su esposa entre las empleadas. Igual va a una de las brigadas de estas y se encuentra por ahí a su novia. A su padre. De pendoneo. Y dice, papá, no hagas esto, no lo hagas, no bebas, haz el favor. Ay, eso está muy bien, lo de ir a un prostíbulo y encontrarte a tu mujer. Pues tiene su... Porque a ver quién es el más sorprendido, ¿no? Si él o ella. Es un poco de, pues si me has visto, ¿por qué has ido? Claro, ¿no? Como aquello de, oye, anoche te vi de putas y tal. Es un conflicto shakespeariano, totalmente. Sí. ¿Lo de irse de putas o que tu mujer sea una puta o que tu marido se vaya de...? El encuentro ahí, marido-mujer. Es bonito eso. Es bonito. Eso es español también. Eso hay que hacer un himno sobre esto, de cuando nos vamos de putas y nos encontramos allí a nuestro padre. Y ya así también tirando del hilo de estas cosas de la religión, también... Esto de América siempre nos suelen venir cosas interesantes así del conservadurismo. En Canadá han prohibido, además lo han prohibido así, vamos, a la chita callando. El ministro del ramo lo ha aprobado él solo y sin decir nada a nadie. Se ha prohibido donar órganos de homosexuales. Y de feos. Y de feos porque igual cría también, te dan el hígado de un feo y a mariconear. Como un loco todo el rato. Ay, madre mía, pero qué simplezas. Ah, ahora está entrando esa corriente que también es tan americana y tan bonita del negar a Darwin y de aquello de que somos una creación de Dios, que fue en 5 días y en 6, pero no en 8. Sí. Y que el mono nada y... ¿Tú has visto al niño este telepredicador? No me digas que hay un niño telepredicador. Hay un niño telepredicador que predica de si venimos del mono o no y esas cosas. Madre mía, y encima un niño. Bueno, ¿y a ese padre no lo pueden meter a la cárcel? Pues yo creo que deberían. Es un niño sudamericano. No sé exactamente de dónde es, si es colombiano o qué, pero voy a buscarlo y ya verás, porque la verdad es que es llamativo. Estás sonando los mocos. Ay, sí, perdona que se me ha atravesado. Es que lo del niño telepredicador me ha puesto un poco del revés. Madre mía, lo de los telepredicadores es otra fauna. Moisés, que eso da un miedo, que eso no es normal. Aquí ya los revisamos un día. Sí, me acuerdo. Me acuerdo que poníamos a Cantinflas, que era un telepredicador, pero con gracia, en realidad. Pero a mí me da que yo el día que vaya por el parque Abelardo Sánchez y vea allí un tamparantán de escenario con un señor encima vociferando cosas de Dios y de Jesucristo y una masa enorme delante, yo creo que caigo muerta, ¿eh? Te lo ha pegado Miguel Ángel. Me quedo loca allí. Te lo ha pegado Miguel Ángel, creo yo, ¿eh? No, hombre. No, yo tengo mis cosas. Oye, necesito que me las pegue Miguel Ángel. Esto que decías de con uno que se ponga ahí en la calle a telepredicar, eso tiene una vertiente muy buena en Londres. En Londres hay un sitio que se llama el Rincón del Orador, el Corner Speaker, y hay uno que se... Allí hay totalmente derecho de llegar allí, subirte encima de una caja y echarte ahí un speech. Eso está muy bien. Sí, pero esto es más para quejas, ¿no? Lo del cajón inglés no era que te subías allí y te podías meter con todo lo que fuera. Y dijeras lo que dijeras, nadie te podía decir nada. Eras un poco de, como no somos libres, para eso tenemos esta caja. Mira, te voy a poner al niño telepredicador. Al niño Jesús. ¿Tienes un corte? Te voy a poner al niño telepredicador, hablando del creacionismo, que se ponen los pelos de punta. ¡Ay, madre! Algunos teólogos y científicos modernos han tratado de aflojar a Dios, de su calor, de su afecto personal por la humanidad y su simpatía por sus criaturas, especialmente del hombre, que es la perfecta creación de Dios. Engañando y diciendo que Dios no existe. Dicen que somos de la evolución. Dicen que somos parientes del mono. Dicen que somos de la nada. Bueno, pues lo dicen porque unos cuantos hombrecitos mentirosos, sabelotodo, inventores de falacias. Madre, qué fuerte, Moisés. Se lo han dicho a esa gente y ellos se lo han creído, que son del mono. Pero quiero decirles a todas esas personas que están pensando así o que están diciendo así, que el mono y la mona producen monitos hasta hoy. ¿Qué te parece? Pues me parece que esto es como si coges al Papa Mazinger Z y lo metes en una máquina de hacerse chiquitito y sale de allí diciendo estas cosas, pero sigue siendo el Mazinger. Madre mía, madre mía. Es como una mezcla de Hugo Chávez y, claro, verlo en imagen es mucho más, es tremendo, pero además se está haciendo de oro, por estar haciendo unas giras latinoamericanas de el que se está haciendo de oro es su padre y su madre, claro. También. Qué vergüenza, pero esto no lo tenían que permitir. Bueno, claro, es que allí permiten cosas como que los niños de 5 años toreen y cobran entrada y tal para ver al niño de 5 años torear, entonces me creo todo. Bueno, después de este disgusto, yo creo que nos vamos a nuestra sección favorita, Ana, ¿vale? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, qué bien! ¡Qué emoción! ¡Ay! Bueno, pues quienes ya estén familiarizados con la tertulia de los viernes de Punto Radio ya saben que esta sintonía nos trae a Valeriano Belmonte. Buenas tardes. Buenas tardes, Moisés. Valeriano, qué guapo. ¿Qué tal? Hola, preciosidad. Bueno, no sé. Y hola, Miguel Ángel. Miguel Ángel no está hoy. No está Miguel Ángel. Lo tenemos enfermo. Lo tenemos enfermo. ¿Qué le ocurre? Que tiene neumonía, está en el hospital. Ah, en el hospital, pobrecito, pues tengo que, hay que acercarme, como sea. Pero bueno, nada grave, un resfriado que se le ha complicado. Claro, claro. Pero bueno, lo podemos saludar desde aquí perfectamente. Hombre, entonces a él le dedico todo. Claro, claro, claro. Claro que sí. A Miguel Ángel Aguilar. Hoy ya, pronto se va a poner bien. Sí. Así es que están viniendo unas gripes muy malas y... Sí. Es que es un tiempo muy extraño. Hemos tenido unos días de puro hielo. Uh-huh. Después se ha suavizado la temperatura. Claro. O sea que no estamos preparados. Para y que Miguel cambios. Ángel va por ahí con la camisa abierta y el pecho lobo. Claro, y claro. Claro. Y con la bici. Aquí para allá, y con la bicicleta que se coge. Yo sé lo que es la bicicleta y el frío que suele cogerse. Pero bueno, en fin, que pronto estará con nosotros otra vez. Pues le dedicamos el Ripiolandia de hoy a Miguel Ángel. Hombre, Valeriano. A Miguel Ángel Aguilar, bueno. Arquitecto Valdempira. Pues bueno, y a vosotros también, a mi Ana Julia querida. No, no, pero a Miguel más, que está ahora un poco decaído. Sí, sí, pobrecito, claro que sí, lo quiero mucho. Bueno. Oye, Valeriano, dime, a ti también se te quiere mucho, ¿eh? Yo he visto en internet, en el foro del Albacete Balompié, que hay gente pidiendo que te pongan una estatua en algún sitio. Que sí, que sí, que sí. Qué bueno, Ana Julia. Ah, no sé si, no sé si lo has visto, ¿eh? Me conformo con que me lean un poquitín y me escuchen. Pues se te lee y se te escucha. Es el mejor regalo. Bueno. Muy bien. Bueno, ¿y los reyes? ¿Qué os han dejado? ¿Mucho? Sí, alguna cosilla. ¿Alguna cosilla? Alguna cosilla. Más de lo que merecemos. Seguramente. Merecéis más, que lo sé yo. Seguramente. Bueno, mirad, hoy es que mi hermano Manolo cumple años. Ah, pues muy bien. Uno de mis hermanos. Vale. Y entonces le dedica una cosica muy breve. Pues vamos a por ella, Valeriano. Y me gustaría leérselo, ¿eh? Cuando quieras. A mi hermano Manolo. Mañoso como él solo y decidido, es mi hermano Manolo, hombre querido y esposo de Victoria, padre y abuelo, y un pedazo de historia de nuestro suelo. Don Manolo Belmonte, el policía, brilla en el horizonte por su valía. Y en el renglón de abajo le grito al as: ¡Felicidades, majo, y cumple más! Bueno, y ahora también quiero leer una cosica sobre los Reyes Magos. Ah, pues estupendo. Que no pude leerle a vuestros compañeros, aunque los vi cuando vinieron los Reyes Magos el día 5. Sí, sí. Pero luego pues, había tal cantidad de gente que fue imposible poder contactar con ellos. Se perdieron, me perdí yo por otro lado. Vaya. Total, que me quedé con la gana y ellos también de que les leyera una cosilla. Bueno, pues a los Reyes Magos. Ahora lo leo rápidamente, ¿eh? Porque sé que el tiempo es oro. Estupendo. Los Reyes Magos. En noche tan refulgente, a todos felicidades, porque están sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, recorriendo la ciudad, y entre caricias y guiños, regalando cantidad de juguetes a los niños. Melchor, mostrando su barba inmensa, de sur a norte, y su esplendorosa carga de obsequios de todo corte. Gaspar, joven, elegante, atractivo y entrañable, valiente y echado pa'lante, entrega todo lo entregable. Y Baltasar el Moreno, que viene más negro este año, pues las chanclas del terreno le aprietan y le hacen daño. Los tres, con sus regios coros, vienen en este momento de nuestra plaza de toros, y aquí, en el ayuntamiento, tras parar en el asilo y en Asprona hay emoción. Los reyes son la ilusión, y el público se halla en vilo en la hermosa cabalgata. Nunca se vio la tierra en vilo una jornada tan grata, y por eso invito yo, con mis secundarias leyes, amables espectadores, gritad que vivan los Reyes Magos, pues son los mejores. Y si me da tiempo, leo otra cosica de la vuelta al cole. Pues sí, hay tiempo. ¿Hay tiempo? Hay tiempo. Lo de los reyes seguramente les habrá hecho recordar a los escolares el tiempo pasado holgazaneando. Y ahora toca apretarse los machos. Pero bueno, es también obligado a holgazanear un poquito. Sí, para claro, luego sí. Volver, porque todo estudio también es demasiado. Bueno, pues vamos a ir al diano. Bueno, pues rápidamente, mira, la vuelta al cole. Son unos ripios con gracejo. Desde que empezó el cole, Pepe Eliezer está contenta sole, porque hay que ver la guerra que el infante le da a la madre, ya que arma el muy tunante el cisco padre. Mi nene es una fiera, le dice Sole a Concha la portera, y el tole tole lo escucha un profesor muy cicatero, que se llama Melchor y es pozontero. Criticar tiene tela, dama de hierro. ¿Y a usted quién le ha dado vela en este entierro? Soy el maestro de su hijo, mujer de acero. Pues no le mando al pijo porque no quiero. Pero como se pase de la ligustre, tal vez oiga una frase que no le guste. Terminado el jaleo, vuelve a su clase Melchor, y en el recreo recibe un pase. Es el nene de Sole, que cree que es, animado por todo el cole, el cordobés. Entre aplausos, tronío y paseillo, saca una aguja el crío de hacer ganchillo, y le suelta un pinchazo con pundonor a Melchor en un brazo. ¡Ay, qué dolor! Cuando va a darle al nene un pescozón, piensa, su madre tiene mucha razón. Moraleja, las cosas de aquí de al lado se ven algo borrosas si está nublado. Bueno, y ya me despido. Pues muy bien, Valeriano, muchísimas gracias. Oye, Moisés, que alguna vez hablaremos de copla. Hombre, por supuesto, por supuesto, yo estoy animado, cuando quieras. Después de escuchar la sintonía de Don Triquitraque. Sí, sí. Hay que hablar de copla. De Doña Concha. Doña Concha, o que este año se va a cumplir el centenario del pues nacimiento. Sí, sí. Podríamos hacerle un homenaje. Sí. Claro, y tengo preparadas muchas cosas de pues Doña Concha Piquer. Yo te invito un día a que te pases por aquí por el programa, Valeriano, y hablamos de Concha Piquer. Concha Piquer, que quiero mucho a ella y a su hija, sí, a Concha Márquez Piquer, que ya os contaré cosas. Ahora escuchamos tiempo... buena copla. Muy bien, Moisés. Muy bien. Pues Ana muchas Julia. Gracias. Un beso muy grande. Muy grande. Y que sepáis que os sigo queriendo, ¿eh? Hombre, claro. No lo que dudamos. No os hasta pronto, Valeriano. Hasta pronto. Chao. Adiós. Con su comercio de hipiapa. Bueno, pues ya está. Cada día nos trae más cosas, Valeriano. Es que es un todoterreno. Nos ha hecho tres poemas hoy. Valeriano siempre lleva la mochila llena de cosas y además es que dan un buen rollo las cosas de Valeriano, sus ripios, ¿cómo has dicho tú? Ripilandia. Ripiolandia, así lo denomina él. Ripiolandia es un universo que se ha inventado él con personajes. No son los típicos poemas que hacía antes. Es un universo que se ha inventado con hay personajes, ya se hablan los unos a los otros y se cuentan las cosas y comentan lo que sucede en la ciudad. Ahí estará Blasa. Blasa sale mucho en Blasa los ripios. Sale mucho, sí, Blasa sale mucho. Y Sole, que está contenta con la vuelta al cole. Ay. Bueno, pues se habrá quedado también contento con la dedicatoria que le hemos hecho de programa a Miguel Ángel. A lo mejor no nos ha escuchado, no sé. Yo no lo sé. Yo creo que sí. Yo creo que en su lecho de dolor estará allí acordándose de nosotros. No sé si bien o mal. Bueno, pues nada. Ana, nos vemos la semana que viene a ver si tenemos ya este recuperado. Bueno, vale. Hablamos de más cosas y más historias. Se me han quedado aquí algunas cosas curiosas en el tintero. Unas normas que han sacado los gurús de internet de cómo ser educado en los chats y todo eso. Eso es para la semana que viene. Ah, pues sí, que eso es interesante. O sea, vamos a hacer el animal toda la semana en internet hasta que llegue el viernes y nos digas. Ah, bueno. Hay que tener ahí, no ofender y tener cuidado. Bueno, hasta la semana que viene, Ana, muchas gracias. Adiós, hermoso. Si bien se va a mirarte.